AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Vamos a estar hablando, dijimos hace un ratito, de la represión en el sur y habíamos dicho que íbamos a intentar una comunicación con Daniel Segovia, que es miembro del Consejo Nacional de Políticas Indígenas. Lo tenemos en línea en este momento, así que lo saludamos. Daniel, muy buenos días. Santiago Mouradian por el equipo de Revista Martia te saluda. Buenos días. Si se puede decir buenos días, momentos muy difíciles, muy duros que vivimos todos los descendientes de pueblos originarios, una lucha muy despareja, donde nos están golpeando, matando, persiguiendo, encarcelando a todos los nuestros por la lucha que tenemos por nuestros derechos, ¿no? Contanos un poco, Daniel, ¿cuál es el conflicto? ¿Hubo represión? ¿Estamos hablando de Chubut? ¿Hubo represión a los pueblos originarios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que origina esta situación? Sí, en realidad, represión es decir poco, ¿no? Uh-huh. Estamos en un país, en un territorio donde estamos orgullosos de estar en esta tierra, donde algunos son hijos y otros entenados, ¿no? Uh-huh. Parece que nos siguen tratando como si estuviéramos hace 200 años atrás, estuviéramos en venta o la gente nuestra solamente sirve para personal de servicio. Claro. En Chubut ya directamente perdieron la cordura totalmente. Se ordenó desde el gobierno porque la policía provincial, la infantería y la justicia de esa provincia no responden a colores políticos extranjeros, responden al gobernador de la provincia. Ah. Y la gravedad institucional que existe contra la comunidad mapuche de Cusamén es ya catastrófica. Han golpeado, han reprimido, un juez federal, Guido Otranto, que negó la excarcelación de los detenidos, hay detenidos, siete están aguardando audiencia. La infantería fue ayer, disparó a quemarropa. No hay cómo explicar el sistema de forma que tienen de tratar de atacar a los nuestros. Es una lucha de indígenas contra estos representantes de la derecha, que lo único que quieren es eliminar los derechos nuestros. ¿Tuvieron algún tipo de diálogo con el gobernador? No, está todo judicializado. El gobernador obviamente no va a hablar con ningún indígena. No lo reciben. Si algo, si ha mandado, si la gente del gobierno o la misma justicia ha reaccionado y ha accionado de la manera que han accionado. Sí, con brutalidad total. Han cortado el diálogo, se terminó el diálogo. Sí, sin duda. Daniel, ¿podés contarnos un poco sobre el reclamo de las comunidades originarias? El reclamo es específicamente por los derechos territoriales. Un territorio que es ancestralmente de la comunidad, un territorio que está registrado, un territorio que está perfectamente identificado como mapuche, que afectó quizás, que esa sea una de las partes que reacciona el gobierno, afectó un poco a un tramo que existía en el trazado del recorrido de la famosa Trochita. Ajá. Y resulta que detrás de esa discusión empezó una cuestión de persecución para que no se trate de impedir ese tramo, pero la gente de la comunidad en ningún momento quiso impedir eso. Simplemente les decía que busquemos la forma de trazarlo de otra manera, porque era turístico, pero usado por territorio originario. Claro. Sí, digamos que habría que haber desviado la traza en tal caso, o convenir una zona, claro. Buscar la manera de otorgar quizás una compensación, porque estamos hablando de miles de hectáreas. Sí. Pero lo gracioso es que detrás de esas hectáreas, detrás de ese territorio, también hay recursos naturales. O sea, no era una cuestión de la Trochita solamente, uh-huh, sino hay una cuestión de explotación de recursos naturales que buscan de alguna manera el gobierno apoderarse de eso. Entonces, las comunidades o la comunidad muy bien asesorada, resistieron ante la falta de diálogo. Uh-huh. Y provocó que esta gente reaccione de esta manera, como si estuviéramos en una guerra. No estamos en una guerra. no es una lucha entre unitarios federales contra el indígena. Esto no es así. Nos matan a los niños, nos dejan sin atención a los niños indígenas, golpean a nuestras comunidades, reprimen. Un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que no existe, es PRO, que cambió la matriz de la ayuda social de derechos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la pasó a Derechos Humanos. Sí. Un Claudio Abruj que no entiende nada, secretario de Derechos Humanos, que no entiende nada de Derechos Humanos. Una Patricia Bullrich que no tiene nada. Imagínense, pusieron de ministra de Justicia para que administre la justicia de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas a una funcionaria que viene de la derecha, hija de los patrones de campo. Esa es la justicia que tenemos. Es como que un indígena se queje ante el patrón de que el hijo del patrón violó a nuestra indígena, claro, a nuestras hijas. Sí, sí. Tenemos un ministro de Educación que habló de una campaña del desierto educativa. Hay un marco conceptual para todo esto, ¿no? Me da la impresión de que estamos viviendo por ahí uno de los momentos más duros de la maldición de Malinche, ¿no? Uno de los momentos más específicos. Uy, se cortó la comunicación ahí. Estábamos hablando con Daniel Segovia, que es miembro del Consejo Nacional de Políticas Indígenas, que nos estaba contando, bueno, sobre el padecimiento de estas comunidades en la provincia de Chubut, donde ante el reclamo genuino, legítimo de la defensa de las tierras, la respuesta que encuentran por parte del gobierno provincial y nacional es la represión brutal. Daniel, ¿nos escuchás ahora? Ahora te escucho bien y es la respuesta que tiene el gobierno nacional con su forma de gobernar y estos gobiernos provinciales que todavía continúan viendo a los pueblos originarios como gente que deben deshacerse de ellos. Claro, ancestros, ¿no? Los ancestros de los que hoy gobiernan, los mismos que han arrasado esas tierras a principios del 1800, ¿no? Y es parte de lo que ha sido la lucha por la Patagonia. Claro. Es parte de cómo han diezmado a todas las comunidades. Todavía en lo que se llama el Hotel de los Inmigrantes, en Buenos Aires, sí, sí, todavía están los restos de muchas comunidades indígenas mapuche que fueron trasladadas ahí para venderlas como personas de servicio a los terratenientes. Claro. Esta gente tiene costumbre, tiene cancha en destruir a los pueblos indígenas. Siempre los pueblos originarios han sido su servicio, su personal de servicio. Siempre han sido la gente que para ellos ha sido una venta de animales. Así nos trataron. Sí, sí. Son los patrones de campo que cierran la tranca y hacen que cosechen miles y miles de hectáreas de manzana. Yo te pregunto, ¿quién cosecha la manzana que viene de Chubut, de Río Negro y de toda la zona del sur? Sí, ¿quién sí la cosecha? ¿Una máquina? No. Sí, 20 obreros que tienen en blanco, con 4.000 que cosechan. Va un gringo a cosechar la manzana, con el perdón de la diferencia de un gringo y un indígena. Uh-huh. No, la cosechan los pueblos originarios, todo en negro. Tienen experiencia en hacer esclavos. Esta gente no va a parar hasta que nos pongamos de frente y nos levantemos por lo menos para decirle que paren. Sí, seguro. En ese sentido, la verdad es que las imágenes que vimos estos días de las comunidades originarias enfrentando la represión, más que enfrentando, padeciendo la represión brutal, son también ejemplificadoras para el país respecto de que si acá no hay movilización, si no nos paramos como lo están haciendo ustedes ahí, estos pasan como eso, como una tranquera con el alambre caído. Nos están dando con todo que tienen, porque lo que menos les interesa es que un indígena aprenda, estudie, se capacite. Nosotros también estudiamos, nosotros también fuimos a la facultad, uh-huh, a la misma facultad donde ellos estudiaron. Nos están dando, nos quieren hacer desaparecer, es una costumbre esclavista, es una costumbre que de hacerse parecer como los paladines de la transparencia cuando son la parte de la ciudadanía más nefasta y corrupta que ha logrado que esta Argentina esté en esta situación dividida. Ellos son parte de la decadencia de este país. Han provocado cosas terribles. Resulta que la plusvalía de ellos, de los millonarios, es una ganancia. Uh-huh. Y la plusvalía de los pobres es un robo. Sí, claro. Es un derecho de los ricos solamente. No es así. Han llegado al punto de que no quieren que nos capacitemos, no quiere que nos organicemos, nos quitaron todos los derechos, no quiere que partidariamente participemos para que nosotros también seamos electos. Podemos tener la posibilidad de ser electos. No quieren ver nunca un legislador indígena. Nunca, porque aprendimos a hablar, pero con la propia lengua de ellos. No hablan nuestro idioma. Imagínate lo que puede llegar a ser para ellos una catástrofe que nosotros aprendamos a hablar. Por eso nos están dando. Estamos perseguidos. Tenemos los teléfonos tomados. Anoche, conversando con un lonco muy importante del sur, el compañero Ñancucheo, me decía claramente: Daniel, tenemos los teléfonos tomados. ¿Cómo es posible? Pero esto no es una guerra fría, esto no es una persecución de cacique a cacique, dirigentes políticos, pero ¿cuál es el daño que le estamos haciendo al país nosotros? Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué daño le causamos a este país que no hayan causado ellos? Destrozaron la tierra, cosecha todo en negro, lo que se come todo en esta Argentina es cosechado en negro. No, el daño que es imperdonable para las oligarquías argentinas es el de organizarse para defender la tierra y el... Y perdona la audiencia, pero es una puta oligarquía. Y sí. Como lo decía el compañero Luis de Lía, es una puta oligarquía que nos están persiguiendo día tras día, minuto tras minuto, y nos quieren callar a todos. Persiguen a los nuestros por ser manteros, persiguen a los nuestros por luchar por sus derechos de tierra, persiguen a los nuestros porque hablamos mucho. A los niños los abandonaron, no tiene una vacuna los niños indígenas, una vacuna del programa de 19 vacunas que dejó el gobierno anterior. Daniel, eso quería preguntarte sobre cómo se vive la percepción política en las comunidades originarias respecto de los cambios que hubo con el cambio de gobierno. Está claro que hubo cambios de políticas brutales, como esto que estás señalando del calendario de vacunación, y en general se ve esto que señalabas vos, este hilo que une lo que pasa acá con los manteros con lo que está pasando allá con los pueblos originarios. ¿Cómo se vive la percepción política de los pueblos originarios sobre el cambio de gobierno? Nos estamos organizando, aquellos que hemos tenido la posibilidad de leer un poco más, para decirlo de otra manera, porque te cuestionan hasta si tenés título o no tenés título. Claro. A nuestra expresidenta la cuestionaron por si era o no era abogada, imagínate. Nos estamos organizando, estamos tratando de participar en todo lo que sea posible en decisiones políticas propias. Estamos buscando los espacios necesarios en todo el país para construir una política conjunta. Hay distintos frentes nacionales, como por ejemplo Tierra, Techo y Trabajo de Miles, que nos dio la posibilidad de poder participar, de poder interactuar con otras construcciones políticas, ver desde la mirada de la organización cómo nos organizamos para defender nuestros derechos de otra manera. Obviamente nunca seríamos partícipes porque no nos darían el lugar en frentes políticos como el propio Cambiemos. Usted en Cambiemos no va a encontrar un candidato indígena. Sí, no. Y si lo encuentra es un traidor, es un destenido. Imposible que los radicales coloquen un Facundo Guala, diputado provincial de Chubut. Es imposible. Sí, sí. Entonces nos estamos organizando, peleando, luchando para tratar de que se comprenda que también es una herramienta la construcción política de la defensa de los derechos de ciudadanía que tiene cada uno con el voto. Ese va a ser un gran justiciero, el voto indígena, en el año 2017. La estructura nuestra tiene que estar basada específicamente en demostrarle a la ciudadanía que esta corrupción no es un producto de un gobierno anterior, ni de este gobierno, ni de ningún gobierno. Es un producto de toda la derecha que viene hace años explotando este país. Así es. Ellos instalaron esta competencia desleal. Resulta que los comerciantes de un lugar se quejan porque venden poco o venden mucho o porque hay un mantero en la calle. pero nadie controla quién coloca el precio de las cosas. Seguro. Ellos controlan el precio como se les da la gana. Seguro. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires le permite a los comerciantes instalar el precio que quieren sobre cualquier rubro. Una ropa cuesta cualquier precio que se le da la gana a alguien. En Capital no se controla ningún control de precio. Bueno, usted va a un kiosco en Capital, yo me sorprendí. Un kiosco cuando estoy en Capital, quisiera comprar una gaseosa y una gaseosa. Después de la día anoche cuesta 60 pesos. Sí, es una barbaridad. En la ciudad de Buenos Aires hubo, este es el dato último que han dado oficialmente el gobierno de Rodríguez Larreta, la inflación anual dio por encima del 40%. Ese es sinvergüenza. Tiene los delegados en la villa, delegados de PRO, que todos estos últimos 8 o 9 años han controlado el tráfico de droga en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Están involucrados en todo lo que ha sido el control y el desmanejo de talleres textiles, la trata de personas, la humillación que sufre nuestra gente en Capital Federal por causa de que hay cientos de talleres clandestinos. Eso no es una situación de pueblos originarios, eso no es una situación de trabajadores de la calle. Esa es una situación provocada por ellos. Seguro. Ellos mismos permiten todo eso. Son realmente la peor demostración de imagen política que puede tener un país. La decadencia, la vergüenza internacional. Daniel. Encima hicieron un trato y le pintaron de indio pro a un formoseño que estaba ahí en la calle 9 de Julio peleando para defender quizás lo que él cree que eran sus derechos. Y lo pintaron de indio pro. Así le fue a todos ellos. Bueno, hasta eso armaron, indios pro. Bueno, eran carpas en la 9 de julio que se instalaban antes de las elecciones. Ahora ya no están esas carpas reclamando por la represión. Son unos caraduras. Metieron presa a una trabajadora, a una luchadora como Milagro Sala. Uh-huh. No tiene vergüenza este sinvergüenza de Gerardo Morales y toda la tropa de los radicales que han ido a transar. ¿Por qué no hablan de todos los viñedos y viñedos que tiene Sáenz en Mendoza? Yo quisiera saber cuántos tiene cosecheros en blanco este sinvergüenza de Sáenz. Sí, bueno, no, ni un cosechero de uva está en blanco. No busquemos demasiado, que después encontramos como el diputado Olmedo, situaciones de esclavitud otro, también. Otro sinvergüenza que no tiene cara. Pero así nos va. Y las listas, yo no sé quién las armará este año. Y pasaremos golpeados, cascoteados, llegaremos a octubre. Daniel. Y solamente esperaremos que aquellos políticos dignos que luchan por realmente el derecho y defender el derecho de los pueblos hagan un poco de equidad en todo esto y den participación a todo, principalmente a lo originario, que tenga identidad este país. Solamente queremos darle un poco de identidad. Daniel, efectivamente es como decís, esperemos que en las próximas listas haya lugar para los de abajo. Te agradecemos mucho por la comunicación y te vamos a estar llamando seguramente para seguir cómo continúa la situación de los pueblos originarios en el sur y la defensa de la tierra. Muchas gracias a vos, gracias a tu audiencia, gracias, perdón por la exclusividad. No, por favor. Hay mucha bronca y estamos muy consternados por muchas cosas y bueno, gracias a la radio, gracias a tu audiencia y siempre atento hacia ustedes. Compartimos, Daniel, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Hablábamos con Daniel Segovia, miembro del Consejo Nacional de Políticas Indígenas. La revista Amartya en el aire.